ante la ONU. Abiertamente, el Tratado de Tlatelolco, instrumento que estableció desde 1968 la desnuclearización de nuestra región y que obliga a los Estados Unidos de América, en virtud de los protocolos primero y segundo, de los cuales es parte contratante, a respetar la declaratoria de nuestra América Latina y Caribeña como una zona libre de armas nucleares desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego. Estas operaciones militares estadounidenses constituyen, además, una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, en particular del artículo 2.1, relativo a la igualdad soberana de los Estados, del artículo 2.3 de la Carta, relativo a la solución pacífica de las controversias, del artículo 2.4, relativo a la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza, y del artículo 2.7, relativo al principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. Asimismo, desconocen de manera patente la proclama de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que declaró nuestra región en el año 2014 como una zona de paz. Denunciamos ante el mundo con la mayor firmeza que la introducción de un componente nuclear en el Caribe atenta contra la estabilidad hemisférica, erosiona la confianza en el régimen internacional de no proliferación y desarme, y pone en riesgo la paz y la seguridad, tanto regionales como internacionales. La República Bolivariana de Venezuela reitera su inquebrantable compromiso con el derecho internacional, con la solución pacífica de las controversias y con el respeto a la soberanía de las naciones y los pueblos. Al mismo tiempo, insta una vez más al Secretario General de las Naciones Unidas a asumir, en el marco de sus competencias y responsabilidades, la defensa activa de los valores y principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, exhortando de manera rotunda al gobierno de los Estados Unidos de América a cesar de una vez por todas sus acciones hostiles y sus amenazas, y a respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Venezuela. La historia y los pueblos del mundo no aceptarían la inacción de la comunidad internacional frente a una amenaza de esta magnitud. Venezuela, fiel a los preceptos de su diplomacia bolivariana de paz, reafirma que no constituye una amenaza para nadie. La verdadera amenaza a la estabilidad de la región es la presencia militar y de armamento nuclear estadounidense en el Caribe. Por último, enfatizamos que nuestro país y nuestro pueblo jamás aceptará la imposición de la fuerza ni la vulneración de sus derechos inalienables, incluyendo a la libre determinación. Nueva York, 28 de agosto del 2025. Ahora sí, estoy abierto a preguntas. Por aquí, señor Moncada, Guillermo Azábal, de la Agencia EFE de España. Me gustaría preguntarle, en primer lugar, cómo ha ido el encuentro con el secretario general, si nos puede dar alguna información más y cuál ha sido la reacción de él al respecto. Y segundo, si viendo cómo está la situación, ¿cabe la posibilidad de que la semana de alto nivel de la ONU pueda ser el propio presidente el que se persone aquí en Naciones Unidas? Gracias. Gracias por la pregunta. La reunión con el secretario general fue bien, fue buena reunión. Se le entregó la carta, conversamos detalles adicionales de la situación. El secretario general estaba muy interesado porque desconocía algunos detalles de los nuevos acontecimientos, los más recientes. No se trata simplemente de unos 8 barcos, como han venido diciendo. Ahora introducen el elemento nuclear, que es totalmente violatorio del Tratado de Tlatelolco y del compromiso, aunque Estados Unidos no es firmante del Tratado de Tlatelolco, sí es firmante de los protocolos del Tratado de Tlatelolco, que consiste en que las potencias nucleares que tienen armas nucleares se comprometen a no usar esas armas nucleares ni a enviarlas a la región, no usarlas ni amenazar, no nada más eso, sino a no llevar armas nucleares a una región desnuclearizada. Estados Unidos está violando su propia obligación, su propia palabra, con una región que no tiene armas nucleares y está poniendo en riesgo no nada más la desnuclearización, sino la seguridad de la región. El secretario general desconocía este último acontecimiento. De igual modo, señalamos que en en otras circunstancias anteriores, aquí en la vocería de, por parte de la ONU, se habla de que las dos partes deben desescalar. Nosotros no estamos escalando nada. Aquí el único que está escalando y amenazando y calentando la retórica, haciendo una campaña terrorista de propaganda guerrerista, son los Estados Unidos de América. O sea, yo creo que el secretario general ha sido bien informado y nosotros le solicitamos, como lo decimos acá, que opine abiertamente acá o por cualquier vía que él considere conveniente de manera oficial acerca de estas graves violaciones a la seguridad de toda la región, porque el interés en que esta región sea no nuclear es de todos los países, no nada más de Venezuela. La segunda pregunta no puedo responderla, es una decisión del presidente si él se hará presente o no en la asamblea en el próximo septiembre. Sí, sí. Es importante para nosotros venir a denunciar esto a todas partes, eso sí creo que queda claro. Y el próximo septiembre será una gran oportunidad para nosotros para informar personalmente a todos los altos funcionarios que van a venir acá. Mr. Ambassador, Edith Lederer from the Associated Press. You're calling on the Secretary General to call on the United States to stop this hostile action and threats. Are you planning to ask the Security Council to take any action? So far, no. This is an important question if we are going to ask the Security Council to take any action. So far, no. Why? Because so far are just words, rhetoric, threats. Although we take these threats very seriously, we are informing all members of the Security Council about this grave and serious situation, but we are just waiting for new developments. It's really, really, it's an escalation. Just announcing 8 warships with capacity to bomb Venezuela in any part of Venezuela, and now they are saying that they are sending a nuclear submarine. That this submarine is a new, I mean, it's ridiculous to think that they are fighting drug trafficking with nuclear submarines. Does Venezuela have any evidence that these American vessels are actually nuclear armed? They may be nuclear capable, but are they nuclear armed? Fascinating question. The very same Secretary General asked me exactly that question. Do they have nuclear weapons? Excuse me, we are not the ones who have to answer that question. They are the ones who have to answer those questions. The ones who are saying, proclaiming that they are sending nuclear weapons, nuclear warships, nuclear submarines to the regions are the ones who have to clarify if they carry nuclear weapons or not. But we are not in the role of answering that question. We are in the role of denouncing the threat and the terror campaign. A esta hora de Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela ante la ONU, daba a conocer parte del comunicado que ya habíamos conocido en días anteriores y la posición directa de Venezuela ante Naciones Unidas en relación con las acciones de Estados Unidos para buscar la desestabilización en la región. Decía además que las acciones militares buscan erosionar la paz y la soberanía y que Venezuela pues no renunciará nunca a su compromiso con la paz y con la autodeterminación de los pueblos y que por supuesto debería revisarse quién está en este momento violando aquellos protocolos que han garantizado hasta este momento que América Latina y el Caribe sean zonas libres de armas nucleares, sean zonas declaradas de paz y por lo tanto allí el pronunciamiento. También resaltaba que es importante que el secretario general de la ONU mantenga una posición firme en hacer respetar lo que dicta la Carta Magna y por otro lado también en condenar de manera directa y fehaciente las acciones de Estados Unidos ante las continuas amenazas a la región, no solamente a Venezuela, pero partiendo de Venezuela ponía el ejemplo de lo que hoy sucede específicamente contra este país y lo que podría suceder con otras naciones de la región. Vamos a seguir escuchando desde este punto donde nos encontramos declaraciones que allí está dando a esta hora. Tiene que ver lo que dice tanto en español como en inglés con las preguntas que le hacen allí los periodistas en relación con la posición de Venezuela. Reiteramos la importancia de esta declaración, viene también en consonancia con lo expresado por el presidente Nicolás Maduro Moros y el acompañamiento que ha obtenido de diversos países del mundo, no solamente de nuestro territorio, quienes han resaltado la importancia de mantener nuestra zona, los territorios de América Latina y el Caribe, como una zona libre de conflicto bélico, como zona de paz. La misión permanente ante la ONU, pues, de Venezuela, en representación de Caracas, reclamaba el cese inmediato de estas operaciones militares en días anteriores y advertía que buscaban intimidar y condicionar la soberanía de los pueblos del continente. Una declaración que también exige garantías claras y verificables de que Estados Unidos no introduciría ningún tipo de armamento nuclear en la región, violando los tratados internacionales. En esa oportunidad, a través de este comunicado extenso, la misión instaba a los organismos internacionales y específicamente aquel que se encarga de la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe a convocar a una consulta urgente, consultas urgentes, así lo decía, para recordar este tratado firmado también por Estados Unidos, donde se prohibía terminantemente la presencia de armas nucleares en la región. También esta misión convocaba a todos los Estados miembros de la ONU a respaldar la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz realizada por CELAC. De esa manera se pronunciaba Venezuela. Recordemos que esto sucede en el marco de constantes agresiones contra este país, contra el territorio latinoamericano. Recordemos que también se mantienen las agresiones contra México, por ejemplo, y ante ello, tanto la presidenta de ese país como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por ejemplo, el presidente de la Mayor de las Antillas, Miguel Díaz-Canel, se han pronunciado en varias oportunidades rechazando estas acciones. La introducción en pasadas oportunidades de un submarino nuclear sin informar sobre su carga bélica, decía esta misión permanente de Venezuela ante la ONU, representa una violación directa a los principios de transparencia y del compromiso histórico con una región libre de armas nucleares. Caracas también reiteraba este pedido. Vamos a escuchar. Colombia ha manifestado que él también está movilizando al mismo lugar de la frontera tropas colombianas y tropas venezolanas, porque ese es el único modo coordinado. Si lo hace un país por su cuenta, sin coordinación con el vecino, pareciera una acción agresiva o no tendría los efectos deseados, pero los dos presidentes han dicho que coordinadamente, trabajando en la frontera, que queremos que sea una frontera de paz y de prosperidad económica, coordinadamente el peligro del narcotráfico será realmente controlado. Necesitamos coordinación, por fin la estamos logrando y estamos muy contentos de eso, ¿no? Did you have an encounter here the last days or hours with your Russian colleague or Chinese or somebody that you think can? Una pregunta que tenía que ver precisamente con este proceso de protección que llevan adelante tanto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en relación con la protección de estos más de 2.300 kilómetros de fronteras que comparten ambos países, con el objetivo de preservar la zona en una lucha constante contra el narcotráfico. Esto también se decía en materia binacional. ¿Por qué? Porque, como lo especificaba el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, no es solamente una lucha de Venezuela, es una lucha del continente, pero Venezuela lo refleja y lo expresa en este proceso de relación constante con su vecino, con Colombia. Colombia también ha dado a conocer que movilizará ciertos efectos allí en la zona para seguir luchando contra este delito. Y tenemos que recordar la cifra más importante que se ha dado a conocer hasta este momento: diversos estudios, incluso la misma ONU, ha reconocido que el 87% de la droga que sale desde Colombia sale por el Pacífico, no por el Caribe. Por tanto, la justificación de Estados Unidos para atacar a este país se desmorona sobre su propio argumento. Cerramos así nuestro espacio de último minuto. Estaremos ampliando las declaraciones del representante de la ONU.